compañeros, reciban un saludo del secretario general Benito Gael de Colombia, secretario general de la Alianza de Ferroviarios de México. En atención a la circular número 002 del 17 de noviembre del 2009, nos permitimos darles a conocer nuestro informe de las acciones llevadas a cabo por la Alianza de Tranviarios de México en la parada cívico nacional realizada el día 11 de mes del año en curso. Por acuerdo de la dirigencia sindical y los trabajadores tranviarios en la Asamblea General, se tomó la decisión y se realizó una falta colectiva en los departamentos de oficinas, talleres, línea elevada, subestaciones, edificios, vía permanente y en general en todas las áreas del servicio de transportes eléctricos, a excepción del departamento de operación, en vista de que diariamente transportamos alrededor de 750 mil pasajeros y tomando en consideración la campaña mediática en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y del sindicalismo general, se determinó dar el servicio haciendo saber a los usuarios que se estaba laborando para cubrir sus necesidades, pero apoyando firmemente al Sindicato Mexicano de Electricistas. En virtud de que creemos que este movimiento debe ser socializado para poder tener un mayor apoyo por parte de la ciudadanía en general. Acciones realizadas: se llevó a cabo un meeting realizado en el depósito de San Andrés de Tepilco con aproximadamente 1.500 trabajadores, entre los cuales se encontraban también alrededor de 150 electricistas. Posteriormente se hizo una columna para marchar por la avenida Municipio Libre y así llegar a la avenida Molina Enríquez, lugar en donde se encuentra un grupo de esquiroles que están realizando trabajos del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los cuales les hicimos saber de todas las irregularidades y que de algún modo también estaban siendo violentadas las seguridades, no solamente de ellos, y que el día de mañana correrían el mismo riesgo como hoy lo quieren hacer con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Continuamos la marcha y la caravana llegó hasta el eje 6, en donde se encuentran también unas instalaciones del Laboratorio de Luz y Fuerza del Centro, y realizando nuevamente un meeting en ese lugar. De ahí partimos por el eje 6 hasta llegar a la calzada de Tlalpan. Se tomó la decisión de que los compañeros electricistas tomarían su camino hacia ese lugar y esperar a la caravana que venía de Morelos. Los trabajadores tranviarios tomamos camino hacia el depósito de Tepilco, y el cuadro contingente, posteriormente de la marcha de la tarde, se unió para darle fuerza a este gran movimiento. Cabe hacer mencionar que en estas acciones estuvieron compañeros del Partido Marxista-Leninista, Moley Maza Ontiveros Vocero, Bertín Reyes Ramos, concejal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Ángel Díaz, representante del Movimiento Nacional Organizado, aquí estamos, compañeras de Radio Brigada de la Benemérita Universidad Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca, así como las organizaciones del diálogo nacional, quienes en los mítines dieron su valioso e importante mensaje. Compañeros, unidos, venceremos. Hasta la victoria siempre.